¿Qué tal? Buen día, Omar. Martín, un saludo a toda la audiencia de Radio La Barría. Bueno, decíamos, la actividad en desarrollo social es permanente, pero también se arranca muy temprano, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, hay mucha actividad, es un área bastante importante, con muchas actividades, así que, bueno, sí, hay un equipo grande también de gente, pero sí es cierto que hay mucha actividad. Comienza la actividad fuerte también en los centros recreativos, Eduardo. Sí, estamos iniciando ya en este mes lo que son los cursos de los centros recreativos municipales. Es uno de los programas de mayor trayectoria dentro de la Secretaría. Es un programa municipal que viene a lo largo de distintas gestiones. Y bueno, hemos realizado en el mes de marzo la incorporación de los docentes que habitualmente están a cargo de estos cursos. Son alrededor de 15 profesores que llevan adelante esta actividad. Los cursos son alrededor de 30 cursos y se realizan en distintas instituciones barriales que colaboran con el programa, que son parte del programa, en general algunas sociedades de fomento, juntas vecinales, que participan activamente de la puesta en marcha de estos centros. ¿Va a cambiar en algo, Eduardo, de lo que se venía haciendo hasta este año pasado? No, el año pasado tuvimos algunos cambios en la designación de los docentes, con una mejora para ellos a lo que veníamos trabajando. Incorporamos algunos cursos más, pero en líneas generales vamos a trabajar de la misma manera que el año pasado. Nosotros estamos trabajando en 17 sedes, en los barrios que estamos trabajando actualmente. Me puedo olvidar de alguno, pero Amparo Castro, Pueblo Nuevo, Belgrano, Seco 1, Independencia, Isaura, Luján, Villa Aurora, Ahoma, Rocamerlo. También estamos en algunas de las localidades como Loma Negra, Sierras Vallas, Sierra Chica, Colonia San Miguel. Creo que no me olvido de alguno. Bueno, es una actividad que arrancó ahora en abril y se extiende hasta el 30 de noviembre. En general, los cursos y talleres que se dictan tiene que ver con algunas especialidades que permiten una pequeña salida laboral, en particular a mujeres, en mujeres adultas y adultas mayores, vinculado a manualidades, costura, panificado, tejido, repostería, bueno, y otras disciplinas que permiten una además de una capacitación, una pequeña salida laboral, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿hay algún límite o alguna condición para ingresar a estos cursos, de algún nivel educativo, digo, que tenga que tener primaria, secundaria, colaboración nada más? No, en estos casos, si bien, como te decía, en general son mujeres las que participan, y adultas y adultos mayores, en realidad también hay jóvenes y hay varones, pero no hay ningún tipo de condición en este caso. Y la verdad que realmente el programa funciona muy bien, sobre todo para los vecinos de distintos barrios, que realmente, bueno, es una salida interesante. Y bueno, todo esto termina en el mes de noviembre con una muestra anual, que ya es tradicional, donde se exponen todos los trabajos. Que bueno, estos últimos años estamos realizándola en el Salón Rivadavia. Ya este año ya también tenemos fecha reservada para 26 y 27 de noviembre para realizar la muestra de fin de año, la exposición anual en el Salón Rivadavia. He estado presente en estas muestras y realmente lo hacen quienes trabajan, y no es para menos, ¿no? Lo hacen con mucho orgullo, mostrar eso que han hecho durante el año. Sí, vos sabés que en muchos casos son personas que a lo largo de su vida quizás no han hecho ningún trayecto formativo. En algunos casos es la primera vez que acceden a un curso, a un taller. Bueno, realmente El programa genera una relación entre los profesores y los participantes de los cursos muy interesante, y los trabajos que se logran son muy importantes, y se ve en esta exhibición, en esta exposición anual, la calidad de estos trabajos. Así que para nosotros un programa de inclusión social interesante dentro de la órbita municipal, que se financia con recursos propios y que, bueno, pone al alcance de mucha gente de nuestros barrios una posibilidad más de formación y de capacitación, ¿no? Eduardo, ¿qué es lo que notás? ¿Que hay necesidad de formación o de capacitación, o que hay necesidad de trabajo en la gente que llega a estos cursos? Mira, se da un poco de todo, ¿no? Obviamente siempre está la capacitación como una búsqueda, como una herramienta para el acceso a un ingreso económico, pero también se da como un espacio de contención, ¿no? Hay también mucha necesidad de estos espacios como lugar de encuentro con otras personas, de una actividad, de ocupación del tiempo libre, de la buena ocupación del tiempo libre. Eso también se da mucho, Martín. Bien. Bueno, les deseamos el mejor de los éxitos. Seguramente vamos a estar viendo qué es lo que sucede dentro de unos meses con esto, ¿verdad? Claro, no, y más que nada también el interés seguramente crece año a año, porque el boca a boca, el ver estas muestras cada fin de año, hace que por ahí gente que a lo mejor no había pensado en estar presente en estos centros recreativos lo pueda hacer o se interese un poco más, ¿no? Sí, es un buen espacio para aquella gente que generalmente le cuesta acercarse a una institución. El hecho de que funcionen en las propias sedes barriales, eso allana muchos caminos. Y es una buena alternativa de inicio en algunos casos, en algunas disciplinas, y sobre todo en aquella gente que a lo largo de los años ha tenido alguna inquietud y la ha postergado por razones de su proyecto de vida personal, y que me parece que esta es un buen espacio, una buena oportunidad para incorporarse definitivamente, ¿no? Eduardo, el crecimiento que tiene Olavarría, el crecimiento que tiene la ciudad, que lo destacamos permanentemente, que es muy importante, ¿hace que, bueno, se vaya pensando también en ir ampliando estas ofertas? Sí, realmente cada año estamos agregando algún taller más, alguna sede más, porque realmente el crecimiento que tiene la ciudad es muy importante y amerita que también vayamos ampliando estas y otras ofertas que tiene desde el municipio, ¿no? Hay un trabajo muy importante, ustedes lo habrán hablado también, de lo que es el programa municipal de educación artística que se lleva adelante desde la Subsecretaría de Cultura. Ahí también hemos hecho una ampliación y una apertura hacia la actividad barrial en los distintos servicios territoriales, y en realidad la búsqueda nuestra es el trabajo integral de todas las áreas de la gestión para poder llegar con una mayor oferta a la gente de los distintos barrios de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, aprovecho para preguntarte y para ir cerrando esa charla, Eduardo, ¿cómo está la Oficina de Desarrollo Social, digo, en lo que respecta a pedido de la gente, comparándolo con el año anterior, digo, ¿no? Porque, bueno, quien va a la Oficina de Desarrollo Social ya sabemos que va a pedir ayuda por distintos motivos. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros hemos hecho, Omar, el año pasado, una amplia descentralización de la atención de la demanda de la gente, de la demanda espontánea, en los servicios municipales territoriales. Hoy tenemos en los 8 sectores en que hemos dividido a la ciudad, tenemos un asistente social, una trabajadora social, y en algunos casos hasta una operadora territorial que acompaña el trabajo del asistente social en cada uno de estos servicios territoriales, que posibilita que la gente no tenga que ir directamente a la Oficina de Desarrollo Social, sino que pueda acercar su necesidad, su demanda a estos lugares y a través del asistente social. Eso a nosotros nos ha permitido una mejor atención de la gente, estar mucho más cercana a la gente y a las instituciones que funcionan también en cada uno de los barrios, porque esto también es un trabajo en red con otras instituciones. Así que la atención en la Secretaría en ese sentido ha disminuido muchísimo el flujo de gente en la Secretaría de Desarrollo, digamos, en la oficina central en la calle Alsina, por esta razón, ¿no? Claro. Por esta iniciativa de la descentralización de la demanda. ¿Y cómo ven la situación ustedes? ¿Hay más necesidades? ¿Cuáles son las necesidades principales que tiene la gente? ¿Cómo es? Mira, en este caso nosotros evaluamos, creo, y esto lo hemos hablado con las Cáritas y los pastores también de la Iglesia Evangélica, con la cual tenemos una amplia relación de trabajo, y yo creo que no hay una nueva demanda o mayor demanda en cuanto a la asistencia básica o primaria que está vinculada a la alimentación o, digamos, inclusive hasta lo que es la entrega de materiales. Ahí no notamos, digamos, un aumento de la demanda. Creo que el año pasado ha sido un año con una actividad económica interesante que ha permitido la ubicación de mucha gente en el mercado laboral, y eso se ha notado. Si bien obviamente nosotros tenemos un programa de asistencia y programas de asistencia directa que se mantienen y que lo mantenemos a lo largo del año, como el programa de seguridad alimentaria, que bueno, nosotros el año pasado mutamos lo que era la entrega tradicional de la bolsa de alimentos hacia una tarjeta de débito bancaria, y hoy nosotros tenemos alrededor de 900 familias incorporadas a este programa de seguridad alimentaria. También, como ustedes saben, estamos gestionando o administrando programas que son de la órbita provincial o nacional, como es el caso del programa Más Vida, que en la actualidad Olavarría cuenta con aproximadamente 3.100 beneficiarios de este programa Más Vida, 2.000 que están bancarizados también a través de una tarjeta de débito, y unas 1.100 beneficiarias que reciben la asistencia de mercadería. Como también hemos implementado el año pasado, pusimos en marcha lo que es el Plan Envión, que es un programa destinado a la inclusión de jóvenes. Nosotros completamos a fin de año la inauguración de la primera sede del Envión. Ahí hay un equipo de trabajo interdisciplinario que atiende en estos momentos a 150 jóvenes que están becados a través de este programa, cuyo objetivo es que estos pibes puedan terminar la escuela y además ir incorporándolos o acercándolos al mundo del trabajo. Estamos con una segunda etapa de este plan, haciendo el relevamiento para otros 150 pibes que se van a incorporar de otros barrios de nuestra ciudad. En este caso estamos trabajando en lo que es el barrio Nicolás Avellaneda, Villa Mailín y Hipólito Yrigoyen, ya con el equipo del programa Envión trabajando, un nuevo equipo trabajando en este sentido. Y bueno, y también con un programa de fuerte impacto como es el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que en este caso es un plan del Gobierno Nacional, que en estos momentos tenemos alrededor de 1.500 pibes incorporados al programa. Bien, Eduardo, te agradezco mucho y te deseo que tengas un buen día.